desorden, ponme orden. Estoy salado, tú eres un dulce. Si no es contigo, dime dónde. Encuentro otra que me muse. Tú eres mi tesoro, el que no se esconde. Qué alegría serte mía, Santa Lucía. Haciéndonos de todo, oh, oh, oh, oh. Viendo caer el sol, oh, oh, oh, oh. El atardecer en tus ojos. Le invité a un party, conmigo se vino. Tu novio la corre como un asesino. Delante de tu país me pinto de fino. Tú eres la modelo del barrio, yo Jairo el sicario. Tus fotos son de calendario. El alfa joven millonario, gastando a diario. Nada más escucho un comentario. Que si yo a ti te engaño, lo que siento en el alma no es para hacerte daño. No ha pasado ni un minuto, de que van 10 segundos de una vez te extraño. Tú eres mi tesoro, el que no se esconde. Bajo las estrellas, la luna, un romance en el bote. Haciéndonos de todo, oh, oh, oh, oh. Viendo caer el sol, oh, oh, oh, oh. El atardecer en tus ojos, oh, oh, oh, oh, oh. Que no vean bailando y piensen que somos unos locos. Hagamos el amor. I love you, baby.